berreón, cabrón. ¿Qué tal, rosqueros y rosqueras? Hoy por fin volvemos otra vez aquí a las ondas libres de Radio Contrabanda. Esto es Radio Rosco, el programa que hacemos los y las trabajadoras de TMB, de autobuses, la sección sindical de autobuses de la CGT en TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona. Ya sabéis, teleférico, metro y buses, las empresas que ha conseguido movilizar en menos de 2 años de mandato nuestra inestimable y siempre, pues, fuente de noticias, Mercedes Vidal. Estamos en riguroso directo. Hoy hacemos el programa número 17 de este año 2017. Rima la cosa empieza bastante bien. Y hoy nos acompaña para ayudarnos a hacer el programa y explicar las cosas. No sé si mejor o peor, pero vamos, nos ayuda a explicar y a situarse y a situar un poquito en este mundo los conflictos y las opiniones. Nuestro amigo Mercader, ¿qué tal? Buena tarde, Mercader. Buena tarde, señor Ramiro. Aquí estamos. Aquí para, estamos. Para echarte una mano en este programa tan ameno que nos traes los lunes. Vaya, pero dale un poco de ánimo, chaval. Ánimo, chaval. No, venga. Me lo digas así. Voy a tomar un carajillo. Ahí está. ¿De Bailis? De Bailis, molve. Bueno, pues vamos a dar los teléfonos de intervención en directo. Digo teléfono, si solo hay uno, el teléfono de intervención. Dalo dos veces. Ya. Lo daré dos veces. Bueno, tenemos el 93-013-95-33. Lo voy a dar por segunda vez. 93-013-95-33. Esto es Radio Rosco, desde las ondas libres de esta radio autogestionaria y asamblearia que es Contrabanda, desde el 91,4 de la FM. Por cierto, yo que no tengo en propiedad un coche, de vez en cuando lo alquilo, y el otro día me llevé una agradable sorpresa, que la primera presintonía que había en el coche de alquiler era Contrabanda FM, el 91,4. Anda. O sea que, bien. Hay alguien más que escucha la radio. Hay alguien más que nos escucha, que escucha esta radio. Ya lo viste tú, fuiste testigo directo el día que hicimos en San Jordi la paradita de Contrabanda. La chica aquella que nos oía también. Entonces ya tenemos dos. Dos. Y además de tu barrio, de San Andreu. No sé si en su momento le enviamos un recuerdo. Se lo enviamos ahora porque no nos cuesta nada. Y agradecemos a la gente que nos diga que nos escucha. La verdad es que a mí me sigue. Sí, les enviamos un recuerdo a las chicas de la Plaza de las Palmeras. De la Plaza de las Palmeras, eso es. Bueno, Merca, ¿qué? ¿Has venido otra vez del abogado? ¿Tú no paras? Sí, no paramos. Ya sabéis que a nosotros nos gusta juntar lo jurídico con lo sindical, o sea, la acción jurídica y la acción sindical. Cuando toca moverse, nos movemos, y cuando toca preparar juicios, pues preparamos juicios. Ahora, hoy nos hemos tenido que repartir. Nico y creo que Román también se han tenido que ir a una abogada y yo me he tenido que ir a otro. En concreto, yo os puedo hablar del mío, porque Nico todavía no ha vuelto del suyo y no sé si le dará tiempo de pasar por aquí. Nosotros estamos preparando el juicio. Acordaros que es un conflicto colectivo que ponemos porque vamos a pedir la nulidad de un artículo del convenio colectivo y con ello queremos y esperamos también anular todo este convenio que nos pusieron por la fuerza, ¿no? Sin consultar con la plantilla, pese a que se les llenó la boca durante un año diciendo que antes de firmar el convenio iban a consultar a los trabajadores. Bueno, pues tenemos juicio, apuntároslo, es un juicio en el que vamos a pedir asistencia de la plantilla. Es el día 31 de junio a las 11:40 en el juzgado 21. Acordaros, juicio el día 31, creo que es martes, no lo sé, eso no lo apuntéis. Día 31, 11:40. Y vamos a ir por aquel artículo 1 en el que los firmantes del convenio por primera vez convertían una imposición de la empresa en algo pactado. Por primera vez pactaban empresas y sindicatos que parte del convenio no se les iba a aplicar, no se les iba a seguir aplicando a los fuera de convenio. Algo que nosotros, después de ver la sentencia que habían ganado los compañeros de CGT de Metro, en el que ahí sí tienen que incluir a todos dentro del convenio, pues a nosotros nos pareció completamente ilegal y después de consultar con nuestros abogados, ellos piensan como nosotros y ahí estamos, buscamos que todo el mundo entre dentro del convenio, salvo las altas esferas que se reducen a 3 o 4, y que de todo el mundo no solo sepamos sus salarios y sus condiciones laborales, sino que también, y hay que decirlo, recuperen sus derechos, ellos, que se creen algunos, tienen la ilusión de que algún día llegarán a, yo qué sé, a Mercedes Vidal, pero la mayoría, pues estarán ahí de fuera de convenio porque los metieron, pero se están dando cuenta que están ahí, pues, sin una serie de derechos que tenemos la gente que estamos en convenio. Bueno, sí, hay algunos que tienen, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no todo el mundo tiene unas condiciones laborales como pueda representar el último caso de los que entró como fuera de convenio y además que fue metido a dedo directamente por la dirección política de TMB, el asesor del consejero delegado. El asesor del consejero delegado es Pau Noy. Recordar que entre su sueldo y lo que suma de ¿cómo se llama?, de sanidad privada, de escuelas y tal, hemos calculado que cobraba unos 60.000 euros anuales, ¿no? Sí, sí. Entonces, todo un figura. Todo un figura que además se dedica cuando hay alguna movilización en metro o en autobuses. Por cierto, empresa que se le olvida de vez en cuando porque no hace más que hacer publicidad del tranvía privado por la Diagonal, pues se le olvida que también trabaja en esa empresa. Entonces, bueno, de vez en cuando no nos cuesta nada recordarle que es un privilegiado, él sí que es un privilegiado por haber accedido a un puesto de trabajo sin haber pasado, como algunos de los que estamos trabajando en TMB, unas pruebas previas y unos controles de idoneidad. Sí. Él sí que es un privilegiado porque entró a dedo y encima se dedica a criticar las movilizaciones de sus compañeros de trabajo. ¿Sabes cómo llamaban a Canfabra esa fábrica que había de hilados en San Andreu? Era gigantesca, que ahora hay una biblioteca. Sí. Y otra. ¿Sabes cómo la llamaba la gente del pueblo cuando era pueblo, San Andreu? Canmamella. ¿Y sabes por qué me viene eso ahora a la cabeza? Sí. Porque para estos politicastros, ¿no?, que se van metiendo y los van metiendo en TMB, ¿TMB en qué se ha convertido para ellos? En Canmamella. Canmamella. ¿Y quien chupa de la teta o quien mama de una teta qué es? Bueno, es un mamón o una mamona. Sí. Pues a eso han llegado. O unos chupóteros, ¿no? Es así, pero... No, pero en concreto yo quería llegar a eso, a sí. quien mama. Es un mamón o una mamona. Pues en eso creo que se están convirtiendo estos que luego realmente los han metido con una misión. Sí que viven de la sopa boba, pero la misión es darle... en la ideología, darle la dirección a los designios que le mandan desde las altas jefaturas, que no se sabe ya quién manda en TMB, si mandan desde el ayuntamiento o mandan de las empresas que se están posicionando para ir quitando poco a poco esto que tenemos hasta ahora con mucho orgullo, que era el transporte público de Barcelona. Nos acordamos que por ejemplo, la gente de Barcelona en Comú hace 4 días que se declaraban en contra de la T-Movilidad, pues ahora ya se lo han dado a la Caixa. Se declaraban a favor del transporte público y de calidad y siguen a favor del tranvía privado. Siguen sin recuperar las líneas del Bus Nou Barris. Sí, que además hicieron carteles como Esquerra Unida y Alternativa, hicieron también una pregunta en un pleno municipal a ver cuándo se recuperaban estas líneas. Pues lo dicho, que cuando uno empieza a mamar, se convierte en lo que son. Sí, exacto. Una colla de mamones y mamonas, sí. Sin faltarle respeto a nadie. Pero no. Es una consecuencia lógica del mamar, ¿no? Sí, cuando es el verbo mamar, ¿no? Exacto. Pues nada, pues unos mamones. Vale, pues vamos a hablar de mamonas y mamones, ¿no? Y vamos a intentar introducir la segunda jornada de huelga de los compañeros y las compañeras de Metro. Hoy no nos acompaña ningún representante. Pero la semana que viene, ¿sí? Sí, que nos acompañará. El que no estará seré yo, compañero. Ah, vale. Pero bueno, estarás bien acompañado. Sí, que estaré bien acompañado. Bueno, pues hoy no nos ha podido acompañar nadie. Pero hoy podemos hablar perfectamente del tema. Sí, y vamos a poner primero una cancioncita que la he recuperado. ¿Cómo se llama? Pues la canción del convenio 2016. Era una canción que la estuvimos poniendo en su momento, como cuando estábamos de conflicto con TMB, con Mercedes Vidal, con Ada Colau, con toda esta gente, intentando lo que están intentando ahora los compañeros y compañeras de Metro, obtener un convenio digno. Y estábamos intentando también que nos permitieran a los trabajadores y las trabajadoras decidir si nos gustaba lo que nos ofrecieron o no nos ofrecían, ¿no? Cosa que no sucedió directamente. No sucedió. Directamente las altas instancias políticas llamaron al Consejo de SEN a varios sindicatos y consiguieron que les firmaran un preacuerdo y luego un convenio que iba en contra, no lo sabemos, pero por lo que luego hemos visto, iba en contra de la opinión mayoritaria de los trabajadores y las trabajadoras. Pues bueno, voy a ver si consigo poner esta cancioncita, nos sale por aquí. Quiero luchar yo por mi horario, mi salario, los trienios voy. Yo me enciendo cada vez que pongo las noticias y veo que publican beneficios sin pudor, currando, currando, currando. Y nosotros jodidos mientras esos tíos se siguen forrando. Luchando, luchando, luchando, doy la cara sin miedo que nada ganaremos si no nos mojamos. Y si quieren los trienios, que también el plus convenio, van a ver nuestro margenio, que aquí no nos faltan genios, no se toca nada, no se toca nada. Nos dicen otro día que el horario cambiarían, que las ojos quitaría y el nivel te robaría. No toca nada, no te toca nada. Ellos con dinerito y yo cortito y tú cortito, todos cortito, y eso te toca porque a mí me toca. Ellos con dinerito y yo cortito y tú cortito, todos cortito, y eso te toca porque a mí me toca. ¿Dónde está nuestro convenio? Lo queremos ya. No podemos permitir ni un recorte más. Aquí la patronal no se va a salir con la suya. Si no lo firman pronto nos vamos a cabrear. Currando, currando, currando. Y nosotros jodidos mientras esos tíos se siguen forrando. Luchando, luchando, luchando. Con la cara sin miedo que nada ganaremos si no nos mojamos. Y si quiere los trienios y también el plus convenio, van a ver nuestro mal genio, que aquí no nos falta ingenio. No se toca nada, no se toca nada, no se toca nada, no se toca nada. Nos dicen otro día que el horario cambiarían, que las opos quitaría y el nivel te robaría. No toca nada, no se toca nada, no se toca nada. Ellos con dinerito y yo cortito y tú cortito, todos cortito, y eso te toca porque a mí me toca. Ellos con dinerito y yo cortito y tú cortito, todos cortito, y eso te toca porque a mí me toca. Oh, Bueno, esta era una canción que nos poníamos y que nos resultaba muy gratificante cuando estábamos en plena batalla para conseguir un convenio digno. Evidentemente es una canción que va como anillo al dedo para los compañeros y las compañeras de Metro, también para los compañeros y las compañeras de Teleférico, que están en la misma lucha. Mercade también está ahí asesorando a los compañeros y compañeras de Metro. Recordar que hace un tiempo nos llamó otro compañero, creo que era David, de Teleférico, para explicarnos un poquito por dónde iba toda la movida. Que era lo que comentábamos al principio, ¿no? Mercedes Vidal ha conseguido, a mí no me suena que la haya conseguido nadie, es una cita histórica pero en negativo, ha conseguido que las tres empresas de TMB, Teleférico, Metro y Buses, se les movilicen y se les subleven por cómo está tratando a la gente, cómo nos está tirando encima de los trabajadores y las trabajadoras a los usuarios y usuarias, cómo se muestra del todo con un talante intolerante y, cómo no, parece la voz de la empresa, del patrón y la patrona, y sigue todavía reclamando a día de hoy, que era una de sus últimas manifestaciones, reclamando el aumento de los servicios mínimos. Quiere reventar sí o sí algo que es un derecho legal, que es el derecho a la huelga. Sí, es algo alucinante, ¿no? Que esta mujer, que según parece todavía milita en Esquerra Unida y Alternativa, que es miembro de Barcelona en Comú y que se autodefine como roja, ¿no? Que ha sido habitual verla en multitud de manifestaciones de signo progresista, pues esta mujer la tenemos en como presidenta de TMB y está llevando adelante las mismas políticas de todos los que hubieron antes sus antecesores, ¿no? Cuando hay un conflicto, atacar a los trabajadores y trabajadoras de TMB, bien sea Teleférico, Metro o autobuses, y atacándolo utilizando las diferentes patrañas que puede conseguir a través de sus colegas de algunos diarios, intentando poner a la ciudadanía en contra de los trabajadores. Pero yo creo que le va a salir el tiro por la culata, como ya le salió en el conflicto de los dos días al alcalde Hereu, porque hay una novedad, supongo que muchos de los que me estáis escuchando ya la habréis visto. El viernes pasado, desde CGT Cataluña, se publicaba un vídeo realizado por los compis de Metro, en el que se denunciaba la situación laboral en la que están viviendo y también se mostraba la solidaridad de los viajeros. Tenemos que decir que este vídeo, un vídeo cortito, creo que de unos 3 minutos, ya ha sido visualizado en Facebook por más, Ramiro, ahora ponte serio, más de 100.000 personas han visualizado ese vídeo solo en Facebook. Hay que contabilizar, aparte, los que lo hayan visto por WhatsApp, por Twitter y todas esas cosas raras que existen por ahí, ahora ya no digo ondas hercianas, sino tiene que ser en la red, ¿no?, que queda más guay. Pues, y no solo esto, la multitud, las decenas y decenas de comentarios que se están poniendo en las redes, ¿no? Que tengo que decir que más del 90% son favorables a los trabajadores y trabajadoras del Metro y en contra, pues, de la política que está llevando adelante el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Barcelona en Comú y representado en TMB por esta mujer, Mercedes Vidal. Desde aquí nosotros, como también trabajadores de TMB y usuarios del Metro, que también nos fastidian las huelgas, que venir aquí en hora de huelga, pues tenemos que venir andando, venir en bici o, bueno, coger el Metro, también nos fastidia. Pero, como somos obreros conscientes y no nos creemos las mentiras de la presidenta de TMB, nos solidarizamos al 100% con la plantilla de Metro y con ellos le pedimos a la ciudadanía que se solidaricen. Porque si los compañeros de Metro consiguen lo que están buscando, que es que se acabe la precarización, básicamente, en las empresas de TMB, multitud de barceloneses y barcelonesas que o ya están trabajando en TMB o en su día trabajarán en TMB, tendrán esas condiciones. Y eso se contagia. Las empresas públicas muchas veces son la vanguardia en las que se consiguen las mejoras sociales y laborales, que luego van esparciéndose como una mancha de aceite al resto de empresas. Completamente en contra de la gente que está criticando la huelga del metro, completamente en contra de la gente que en su individualismo critica a unos trabajadores y trabajadoras que están luchando por sus derechos, y completamente a favor de esta clase obrera que hoy nos está mostrando que todavía existe en nuestra ciudad. Sí, pero además, luego pasaré a leer un mensaje que acabamos de recibir vía WhatsApp. Por cierto, que no he dado el teléfono, qué grande soy. Ya no os doy el teléfono y me enviáis mensajes. Eso mola. Bueno, pues mi teléfono de WhatsApp es el 644-258235. 644-258235. Bueno, se me fue de la castaña. Pues nada, mientras tú piensas, como yo estaba inspirado. Ya. No, ostras, se me, he introducido otro tema pensando que aún tenía varias neuronas en mi cabeza, pero no, he visto que he perdido alguna por el camino. Estábamos hablando del conflicto, ¿no? De Metro y de cómo esta gente que van de rojillos. Sí. ¿Te ha vuelto ya? Sí, gracias. Eres grande. Adelante. No, porque me resulta curioso, ¿no? Comparamos dos conflictos que ha habido recientes, como es el de los estibadores y las estibadoras, y el de los trabajadores y las trabajadoras. Perdón, estibadoras en Barcelona no hay, solo hay en Cádiz, que lo sepas. Y lo dicen con orgullo. Pues eso es. La diferente actuación que han tenido los mismos y las mismas ya sé por dónde vas. En dos conflictos diferentes. En uno. Qué bueno que eres, Ramiro. Qué bueno que eres. En uno no gestionan directamente a los trabajadores y las trabajadoras, que sería el de los estibadores y las estibadoras. Y pueden mostrar toda su solidaridad. Pueden mostrar toda su solidaridad. No actúan como patrones, actúan como su otra faceta de, en teoría, gente luchadora y solidaria. Y los apoyan y les dan salida en sus redes sociales. Y van al conflicto. Y van al conflicto. Y se hacen foto con ellos. La concejala Galapín. Sí, estuvo pero con ellos haciéndose fotos. Viendo el resultado que tuvieron las fotos que se hicieron con los compañeros y las compañeras del conflicto de los falsos autónomos de Movistar, pues me parece a mí que más vale que no vayan a ninguna parte, ¿no? Entonces, pues si ponemos en una balanza, la diferente actuación de esta misma gente y sus opiniones, podemos ver que cuando el conflicto no les afecta directamente, se ponen esa careta, porque al final es una careta, porque cuando tú tienes delante de dos conflictos que son muy similares, que son de un grupo de trabajadores y de trabajadoras, ya sea estibadores o trabajadores de metro, tienes dos actuaciones o dos opiniones diametralmente opuestas, significa que tienes una careta. Y esa careta se la ponen cuando van delante de los estibadores y las estibadoras, que es la careta reivindicativa, y se pone en la careta del ESADE y de la patronal cuando tienen que solucionar los conflictos de los trabajadores y las trabajadoras de metro, ¿no? Sí, porque al final o aplicas una manera de solucionar los conflictos o aplicas otras, o aplicas la manera de las patronales que contagia a las direcciones de las empresas públicas, o aplicas las soluciones de los trabajadores. Naturalmente, lo que están aplicando es la patronal, intentar ganar un conflicto a base de presión, mentiras o lo que haga falta, igual como ganaron el conflicto, que hay que decirlo así, de autobuses. Muy curioso que hoy nuestra querida presidenta Mercedes Vidal, en unas declaraciones en BTV, pues criticaba a los sindicatos del metro porque no habían llevado a consultar a la plantilla de metro la última propuesta de la dirección. que según Mercedes Vidal era buenísima, ¿no? Imaginaros qué buenísima sería que ni tan siquiera los sindicatos han visto posibilidad de que eso podía ser admitida, ¿no? Pero esta misma señora fue la que firmó el convenio con autobuses, en la que se impidió que la plantilla pudiese opinar sobre aquello que iban a firmar en autobuses, pues los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, que nos tienen acostumbrado. Y con esto quiero hacer, parece ser que hay una diferencia de actuación en unos sindicatos, en el mismo sindicato, en metro y en autobuses. Cuando en metro, pues Comisiones Obreras y UGT se están manteniendo unidas a la plantilla, en autobuses son unos títeres 100%, yo no sé si en metro lo serán al 50% solo, pero en autobuses son al 100%, y Mercedes Vidal los utilizó, les firmaron un convenio en el que, entre otras cosas, se firmó lo que antes hablábamos, que ya hemos denunciado, que es que se mantienen los sueldos de los fuera de convenio y sus condiciones laborales al margen del resto de la plantilla. Sí, oye, tienes por ahí colegas que te leen el pensamiento. Me ha llegado un mensajito por vía de WhatsApp de un compañero, de Carlos García y de la Creu. Carlas, perdón. Carlas García y de la Creu, que en diu lo següen. Mercedes Vidal ha dado hoy otra muestra de su cinismo al criticar que los sindicatos de metro no hayan consultado con la plantilla la última propuesta de la dirección. Hay que recordar que en autobuses los sindicatos de la empresa Comisiones, UGT y el SIT, y bueno, sumamos a la CAT, firmaron el convenio que quería la dirección sin consultar a la plantilla, y así nos va. Bueno, pues queda claro que la actuación que está teniendo el Ayuntamiento de Barcelona, que al fin y al cabo son los gestores de TMB, se contradice enormemente, y ahora estoy buscando la opinión, que solo tiene 3 años esta opinión, ¿eh? Os la voy a leer porque es curiosa, que esta opinión la daba en su momento nuestra actual alcaldesa Ada Colau, y es del 26 de mayo del 2014. Decía: TMB, empresa municipal opaca que en lloc de reduir sous de directius puja tarifas a usuàries i usuaris i desallotja un centre social referent, como Canvies. Bueno, pues ya veis, desde mayo del 2014 a mayo del 2017, quien estaba antes a un lado de la barrera, ahora está en el otro y actúa como patronal. Y bueno, ahora que hay esta famosa campaña dentro de TMB, de que todo vuelve, he estado buscando una cancioncita de un grupo que se llama Che Sudaca, que nos habla de eso, de que todo vuelve, y os la voy a poner ahora si mínimamente consigo que funcione. Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Hemos sabido volver a encontrarnos. Todo vuelve si fue cierto. Siempre vuelve la verdad. Si hubo tiempo que fue bueno. Si hubo un tiempo de alegría. Si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Sabido volver a encontrarnos. Todo vuelve otra vez. Vuelta llena. Volverá y será de repente. Te mirará de frente tu pasado cruel. Si hubo vida, sé que. Bueno, hemos estado buscando otra canción, con lo bonita que era esta, Merca, no sé por qué te he hecho caso, y hemos cambiado la canción. Ahora mismo la vuelvo a buscar. Ahora mismo la vuelvo a buscar, sí. La verdad es que estaba muy bien. Es de un grupo que se llama Che Sudaka y la voy a buscar. Sí, y mientras pues acabamos de explicar lo que yo quería dar mucha importancia, que era a ese vídeo que está cambiando opiniones, porque Barcelona en Comú sabe hacer una cosa muy bien, que es utilizar la propaganda. Su objetivo es, bueno, como yo tengo un prestigio dentro de la clase obrera, que es la que me ha votado, la que me ha puesto aquí, se supone que yo dentro de la clase obrera puedo hacer que opinen lo que yo quiero que opinen y que se pongan en contra en esta ocasión de unos trabajadores públicos que están reclamando derechos. Eso es lo que, por ejemplo, hacen la sanidad pública, las direcciones de la Generalitat, cuando toda la gente que trabaja en los hospitales se pone en huelga, o la que hacen las direcciones de las empresas públicas que pueden estar en las universidades, que también se ponen en contra de todo su personal cuando se ponen en huelga. Me parece que las he encontrado ya. Sí, sí, sí, pero ahí la subimos. Va, perdonad, que he interrumpido la canción, que estaba buscando otra cosa. Hemos sabido volver a encontrarnos. Vuelve, si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Todo vuelve, si fue cierto, siempre vuelve la verdad. Si hubo un tiempo que fue bueno, si hubo un tiempo de alegría, si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerá. Todo vuelve otra vez, todo vuelve otra vez, hemos sabido volver a encontrarnos. Todo vuelve otra vez, hemos sabido volver a encontrarnos. Y será de repente, te mirará de frente, tu pasado cruel. Si hubo vida, sé que un día volverá, volverá. No te quedes ausente, lo que te mata te aprende y te hace más fuerte. Si hubo vida, sé que un día volverá. Como la marea que viene y se va, como la luna que no está y está, como la sonrisa que da en el alma, para siempre allí permanecerán. Como las caricias que dan en el alma, para siempre allí permanecerán. Todo vuelve. Oye, mira, todo vuelve, todo vuelve. Todo vuelve. Que no te pilla de frente, mira bien a tu presente. Todo vuelve. Todo vuelve, todo, todo vuelve. Todo vuelve. Huye, todo huye, vuelve. Huye que te coge la todo muerte. Vuelve. Huye que te coge la todo muerte. Vuelve. Huye que te coge la todo muerte. Vuelve. Huye que te coge la todo muerte. Vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. Bueno, mientras estábamos escuchando a Che Sudaka, pues hemos tenido una llamada que la verdad es que es toda una sorpresa. Vamos a pasarla ahora en directo. Bueno, Mercedes, ¿cómo piensas que ha ido hoy la huelga? Una disminució de passatge durant l'aturada d'un 25% respecte del que és normal entre les 7 i les 9 del matí. matí. I a més, hi ha hagut un augment previ, no?, a les 7 del matí d'un 13% de passatge. Això vol dir que hi ha molta gent que no ha agafat el metro i els que l'han agafat han avançat el seu viatge i gràcies a això s'ha pogut donar un servei sense afectacions greus. Els punts que el comitè d'empresa situava com imprescindibles per aixecar la vaga, es van donar resposta no només en termes puntuals, sinó dins d'un conveni complet. És bastant incomprensible que una proposta que només millora les condicions de metro, que ja són dignes i han de continuar sent-ho, no sotmeti a la valoració dels treballadors. Bueno, veo que no quieres admitir preguntas. Nos quedamos con lo que has dicho. Ya nos gusta que intervenga Mercedes Vidal, la que tanto nombramos en esta emisora de radio y en este programa, que nos haya llamado y para darnos explicaciones en directo, aunque... Repetirnos lo mismo. Nos vuelve a decir que critica a los sindicatos que no entiende cómo no han consultado con los trabajadores. Sí, la verdad es que me ha recordado un poco... Tenemos otra llamada. ¿Otra llamada? Vamos a ver, espera un momento que la paso. Nou dilluns, el govern està desaparegut i és incapaç de donar explicacions que siguin satisfactòries pels milers de ciutadans que es veuen afectats per aquesta vaga. Fins i tot ens estan parlant de poques afectacions. Poques afectacions, ens preguntem, quan hi ha milers i milers de ciutadans que per anar als seus llocs de treball, per anar a la seva universitat, per anar a les seves cases, han de patir els inconvenients d'aquestes vagues? Què està fent el govern des de fa mesos que estan negociant un conveni que no ens està portant enlloc? Bueno, veo que no para de llamarnos gente. No hemos tenido, Joaquín, no hemos tenido tiempo ni de presentarte en la emisora. Ya no las confianzas. Sí, no sé, yo también, claro, evidentemente ya le he llamado Joaquín y Mercedes, pero bueno, me gustaría que nos dierais un poquito de tiempo para explicar quién llama y quien intenta intervenir en esta emisora. La verdad es que nos sorprende gratamente que llegue no solo a la dirección y a los Mossos de Escuadra los programas que hacemos aquí en Radio Rosco, sino que hasta la dirección de la empresa, en boca de Mercedes Vidal, haya querido intervenir, aunque la verdad es que se repite más que el ajo, porque ha vuelto a repetir lo mismo que de anteriores huelgas, ya sea metro o autobuses, y el último que nos ha aparecido y ha vuelto a colgar porque no admitía ninguna pregunta más era Joaquín Forn. Sí, sí, son así, son políticos y a Joaquín Forn ahora lo estamos viendo en una oposición radical. Que bueno, no nos fiamos de él, ¿verdad? No, para nada. No, para nada, vamos, vale. Vamos. Tampoco te votaremos. No, a mí que no cuente con ninguno conmigo. No, es así. Pero que es curioso, unos hablan de políticos de plasma refiriéndose a Rajoy y ahora esto lo llamaremos políticos de radio, ¿no? Sí. Y de intervenciones telefónicas. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos cambiando de tema? Pero eso sí, volvemos a recordar a nuestros queridos y queridas compañeros y compañeras que nos escuchan, de que la semana que viene tendremos aquí a un trabajador de metro que nos va a explicar en vivo y en directo pues cómo está la situación. Recordar que en caso de que a lo largo de esta semana no se llegue a un acuerdo, el diálogo sí que está abierto, está forzado, se está negociando directamente en Treball, lo que quiere decir que puede haber un acuerdo, pero si no lo hay, el lunes estaremos aquí pues con un compañero de metro. Vale, pues eso vamos a intentar gestionar durante... Coincidiendo con huelga otra vez. Sí, durante esta semana. Si realmente la empresa no se dedica a TMB a presentar una propuesta a última hora del viernes a la noche, que no da tiempo a consultarla con los trabajadores y las trabajadoras, pues el lunes que viene pues tendremos aquí a un representante de los trabajadores en huelga. Y recordar que esta huelga, igual como la de estibadores, igual como la de cualquier colectivo de obrero que se levante en nuestra ciudad, hay que apoyarla. Es una cosa fundamental porque eso se llama solidaridad. Y cuando das, acabas recibiendo. Como dice ahora la propaganda que ponen Merceditas en los autobuses y metros de Barcelona, tot torna. Tot torna. Si eres solidario, serán solidarios contigo. Si eres un individualista, el día que necesites solidaridad, la gente va a pasar de ti. Uh-huh. Bueno, ya sabéis que los trabajadores y las trabajadoras de Metro llevan, bueno, mucho tiempo intentando negociar un convenio digno, que no es la primera vez que tienen que acudir a la herramienta de la huelga para, de alguna manera, llamar la atención sobre una situación en la que viven, en la que en los últimos años quien se ha subido el sueldo de una forma totalmente, vamos, desmesurada ha sido la alta dirección, subiéndose el sueldo un 15%, y que los trabajadores y las trabajadoras de Metro pues están ahí peleando por un convenio digno. Bueno, Merca, mira, para completamente romper con todo, he buscado una canción, he buscado una canción. Ya has buscado tres hoy, Sí, eres un artista. Es que soy un artista. He buscado una canción magnífica del Príncipe Gitano. ¿Y a quién se la vas a dedicar? Bueno, que se llama primero Obioba, que se la vamos a dedicar primero a una Lola y luego a otra Lola. A las Lolas. A las Lolas. A las Lolas del mundo. A las Lolas del mundo y a dos en particular, ¿vale? Pues venga, vamos allá. Rompemos esto y ya entramos con el tema de una asamblea que hicimos allí en Triángulo. ¿De acuerdo? Va por ustedes, vosotras, lo que queráis. ¡Hala! Bueno, perdonad porque nos hayamos permitido esta pequeña licencia. Realmente os habéis dado cuenta que hemos roto con todo. Hemos roto todo, hasta la silla. Todo, Merca, todo nuestro prestigio revolucionario se ha ido por los suelos. ¿Qué dices? A mí me ha encantado esta canción. Igual no es la versión que estábamos buscando, pero no está mal la versión del Príncipe Gitano. ¿Qué era, con B o con V? Con B alta. Claro, a lo mejor la teníamos que haber buscado con V. Ahora, ya empezamos. Ahora buscando otra cosa. Bueno. Pues después de lo vi o va. Sí. Que cada día te quiero más, Ramiro. Eso es. Bueno, pues eso. Ya te has olvidado lo que ibas a decir. No, que ya sabéis que de vez en cuando en este programa nos permitimos alguna pequeña licencia o nos da por cantar el Vila Grandola Vila Morena en directo como en años anteriores. Que por cierto se nos pasó el otro día, ¿eh? Sí, yo lo envié a los grupos el 25 de abril. Nos da por cantar eso en directo o ponemos esta canción del Príncipe Gitano que se llama Obioba. Es para que estéis atentos y atentas, porque si no, a vez en cuando la radio ya nos esperamos un determinado mensaje y esto es como un pequeño shock. Pues sí. Bueno. Sí que es verdad. Ya que hemos roto el tema, ahora vamos a seguir con otro tema que además lo estuvimos discutiendo porque era una preocupación bastante importante en las cocheras de autobuses de Horta y del Tianguis. Y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo, que era el tema de la reducción de jornada. Desde CGT convocamos una asamblea para hablar de este tema, una asamblea abierta a todos los trabajadores y las trabajadoras, para intentar encontrar un consenso y llegar a unos acuerdos sobre un problema que está afectando directamente dos derechos, el derecho a la reducción de jornada y el derecho a la propiedad del servicio en autobuses de Barcelona. Entonces, son dos cosas que son dos derechos que los tenemos ahí, que tenemos que intentar que se entrelacen para que ninguno prevalezca sobre el otro. Y ha habido bastantes problemas desde hace casi dos años para acá con el tema de las reducciones de jornada, no por el hecho de la reducción, sino cómo se aplica. Y a veces lo que yo digo que es la perversión de un derecho, ¿no? Pues como dices tú, hubo esa asamblea en la que vinieron más de 40 compañeros y compañeras. A mí me gustó porque fue un ambiente muy muy positivo, ¿no? Ahí se reconocen que hay dos derechos. El derecho de la reducción de jornada es algo que también se considera positivo y que cualquier compañero o compañera en un momento de su vida lo puede necesitar, bien sea para cuidar a sus hijos o hijas, o bien sea para cuidar a sus padres o familiares que pueda tener a su cargo. Con lo que, bienvenida a la reducción de jornada, y la reducción de jornada se va a quedar ahí, va a estar, va a convivir con nosotros, es una buena cosa. Y lo que se vio en esa asamblea, que es que tal como se está aplicando ahora la reducción de jornada, está causando un perjuicio a compañeros y compañeras que están disfrutando o estamos disfrutando también de un derecho que todos tenemos y vamos adquiriendo todavía más, contra más años estamos en la empresa, que es el tema de la antigüedad. Entonces, de las conclusiones que se sacaron allí, es que una cosa que parece de sentido común es que las reducciones de jornada, la reducción para poder estar y atender a un familiar, se tiene que distribuir proporcionalmente por todas las cocheras para que esto sea un tema que esté bien repartido y ocasione el menor número de cambios en los servicios del resto de compañeros que de momento no tienen esa reducción. A mí esto me parece de sentido común, igual como me parece sentido común el respeto de la franja horaria de la gente que tiene la reducción, pues que se la aplique en su franja horaria. Tal como se acordó en la asamblea, en la que, por cierto, solo estuvimos nosotros como sindicato organizador, CGT, y también acudieron los compañeros de ACTUP, pero por allí no aparecieron ni el Tridente, ni la USOC, ni todos los que hay por ahí, ¿no?, pululando. El compromiso que cogimos como CGT, ya que habíamos convocado la asamblea, es que los acuerdos que allí se tomaron los íbamos a llevar a la dirección y a la comisión paritaria para que, pidiéndole a la comisión paritaria que interprete el convenio, entendiendo eso de el que... El artículo 28 en concreto. El artículo 28, cuando se habla de posibilitar, pues que se entienda que es... que posibilitar quiere decir distribuir también entre todas las cocheras. Y estamos a la espera de esa carta que ya se ha entregado a la dirección y a los sindicatos, pues que nos contesten. Algo nos hace pensar de que no nos van a contestar, que una vez más se van a pasar por el forro lo que piensa la plantilla y que van a dejarlo así. Impidieron que se hablara del tema en convenio, que era cuando era más fácil arreglarlo, y yo soy de los que piensa que posiblemente que hasta convenio no lo vamos a poder arreglar hasta el próximo convenio, salvo pues que se presione más de lo que se está presionando. Uh-huh. Pero bueno, eso ya tendría que ser una presión como la que hemos hecho en varias ocasiones fuera de lo que es el comité de empresa, que realmente la deducción a la que llegamos allí es que la mayoría o la gran mayoría de la gente que está utilizando la reducción de jornada son gente que está afiliada a sindicatos como el CIT, Comisiones Obreras, UGT, y que estos son justo los sindicatos que tienen la mayoría dentro del comité de empresa y los que en un principio no tienen ninguna predisposición a arreglar este tema, porque le afecta a un montón de sus afiliados y afiliadas. Lo que sí que hicimos es tomar nota de los compromisos. Nosotros como CGT nos comprometimos a hacer, como tú has dicho, Merca, dos escritos, una a la dirección de la empresa en la que ya está entregado, en la que se le pedía un control de la actividad retribuida de los que están. Ah, bueno, ese sí, perdón, se me había olvidado ese sí, punto. Sí, control, ¿eh? Un mayor control. Un mayor control de los que tienen la reducción de jornada, pues hay para, algo. Para su buen uso. Sí, exacto. Y que cíclicamente se renueve, digamos, la autorización para poder utilizar la reducción de jornada. O sea, cíclicamente demostremos que reunimos las condiciones, como cualquier cosa cuando pedimos una subvención o cualquier historia, no sé si es la comparación la correcta, pero tenemos que demostrar que somos primero merecedores de eso y segundo que anualmente esa condición persiste, ¿no? Entonces, esa carta ya está entregada a la dirección en la que pedimos es un control de los trabajos que se realizan fuera de la empresa. Y la segunda carta, que está entregada a la Ana Monferret y a la paritaria, en la que se tiene que interpretar, como hemos dicho anteriormente, el artículo 28 del convenio y que se desarrolle cómo se ha de facilitar el cambio de centro a quien con reducción de jornada quiera cambiar de centro, para intentar equilibrar las reducciones de jornada que estuvimos analizando con datos fidedignos, que había dos cocheras, como era la de Horta y el Triángulo, que recibían gran parte de las reducciones de jornada, y la de Pablo Díaz y Zona Franca tenían un número bastante más pequeño de reducciones de jornada, ¿no? Entonces, bueno, la teoría era esta. Las dos cartas por nuestra parte están escritas y creo que fue una asamblea bastante positiva. Nos encontramos gente de las cuatro cocheras y allí estuvimos intentando, pues eso, un problema que afecta a una parte de la plantilla, intentar solucionarlo para que ese run-run que se forma en las cocheras por la mala aplicación de esta situación, pues vaya desapareciendo en la medida en que nosotros, como trabajadores y trabajadoras, podamos incidir en solucionar estos problemas. Porque evidentemente también llegamos a la conclusión de que hay cosas que se han de solucionar en un convenio colectivo y que para solucionarlo tienen que cambiar las mayorías que hay en el comité de empresa. Y si queréis seguir o obtener más detalle de lo que se habló allí, iros a la página web de CGT Bus, donde el último artículo que hemos colgado son los acuerdos de la asamblea sobre la reducción de jornada, y ahí también podéis ver los escritos que ha entregado CGT haciendo las correspondientes solicitudes. Y bueno, hacemos. Nos quedan cinco minutos, sí, para hacer el recordatorio de actividades. Sí, exacto. Y hay una que, bueno, que nos afecta por doble partida. No directamente como trabajadores, sino como gente que vive en la ciudad de Barcelona, y es un movimiento vecinal al cual le tenemos mucho cariño y aprecio, que es el tema de la gente que vive en Valcarca, que son vecinos y vecinas de allí de Valcarca, y han montado una manifestación vecinal para el próximo día 13 de mayo a las 11 de la mañana en la Plaza Lesseps, delante de la biblioteca. El lema de la manifestación es Salvem al nucli antic de Valcarca, Barcelona no está en venda, y digamos que apoyan esta manifestación diferentes colectivos como el Ateneo Libertario de allí de Valcarca, diferentes asociaciones, AMPAs, colegios y colectivos de mujeres. Entonces, bueno, desde aquí, desde Radio Contrabanda en este caso y desde Radio Rosco, hacemos un llamamiento a la gente para que intentemos parar lo que se llama la gentrificación esta de Barcelona, si no me he equivocado de palabra, que es tan... Te ha quedado muy bien. ¿A que me ha quedado bien? ¿A que sí? Pues bueno, estamos intentando que aquello que no conseguimos, lo que hablamos siempre del brazo de las movilizaciones y el brazo judicial, aquello que no conseguimos porque no creemos que se pueda solucionar vía judicial, sino que se puede solucionar vía movilizaciones, pues aquello que es el brazo izquierdo, que a mí me gusta decir que es el brazo de las movilizaciones, se ponga en marcha. Eso. Y yo doy otra convocatoria, mientras tú te piensas la próxima. Mi convocatoria es un acto que promueve l'Associació de Veïns i Veïnes del Clot i Camp de l'Arpa, en la que hay una xerrada informativa que han titulado El tramvia per la Diagonal és la millor opció, i en la que nos dicen és que si voleu conèixer a fons el projecte de connexió de trambaix i trambassós per la Diagonal que està preparant l'Ajuntament, us animem a venir a aquest acte que, en el que van hablar en Pere Macias i l'Oriol Altisec, enginyers de camins, canals i ports, responsables de l'Ajuntament de Barcelona. I, com no, també va hablar nuestro conocido Ricard Riol, president de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, la PTP. I et diuen que no hi faltis, no? Pues nada... Pero nosotros... escucha, Merca, no hay nadie que, digamos, no dé una opinión favorable al tranvía. O sea, menudo debate, ¿no? Solo hablan los que están a favor del tranvía. ¿Eso es un debate o es un monólogo? Bueno, la Asociación de Vecinos del Clot y el Camp de l'Arpa han traído a dos obreros, ¿no? Como el Pere Macias. El Pere Macias, vale. ¿No? Que nos va a explicar pues ese proyecto que va a ir también para la clase obrera de Barcelona, que es meter un tranvía privado por la Diagonal, que ya está calculado que más del 60% del posible pasaje que lleve se lo va a quitar a los autobuses, con lo que coches van a seguir habiendo. Pero bueno, parece sí que hay que vender el producto. Y hay ciertas asociaciones de vecinos que están cayendo en la trampa de solo escuchar una parte, porque no estamos viendo que llamen a la otra parte, pese a que habría que recordarles a estas asociaciones de vecinos y vecinas que Barcelona, en un referéndum, ya dijo que no al tranvía por la Diagonal. Bueno, lo que sí que está claro es que el tranvía no es una petición popular, es la petición de un lobby que así se autodenomina, integrado por la PTP y alguna gente de este tipo. Yo no he visto ni he oído manifestaciones masivas para que haya tranvía por la Diagonal. Y bueno, pues yo lo que te quería hacer otro comentario antes de que se me olvide, porque si no me pasa como a ti, perdona que te corte, que sea bien, ¿no? Que se hagan actos y si podemos, pues hasta nosotros iremos para dar el otro punto de vista, ¿no? Desde luego sin ninguna ganas de boicotear ni no, pero sí de dar otro punto de vista. Pluralidad se le llama. Pero lo que realmente, esto sí que me enfada un poco, es cómo anuncian el acto, ¿no? Porque dicen això de que al proper dimecres no s'ho perdeu aquest acte a la soci. La formació, i és esto lo que duele, la formació d'opinió passa per estar ben informats i ens estem jugant la salut, por favor. I el cinismo ja és increïble, ¿no? Nos estamos jugando la salut por 3,6 kilómetros de tranvía. No la jugamos por los cruceros, las decenas de cruceros que vienen a Barcelona, por los miles de aviones que están llegando continuamente a esta ciudad para atraer este turismo masificado que viene a esta ciudad. No pasa nada por los centenares de carteles que hay anunciando compra coche, compra coche, compra coche en la ciudad de Barcelona. No pasa nada por mantener abiertos los parkings en el centro de Barcelona, gestionados por el Ayuntamiento de Barcelona, que están diciendo venir coches, entrar con coches, no pasa nada. Ahora pasa por el tranvía. Poco cínicos sí que son los que han hecho esto. Eso, ¿ves? El opinar me parece cojonudo, pero si el cínico... Bueno, pues hemos conseguido encender al Merca y ya nos tenemos que despedir. Ya sabéis. No estaban por tontos. No. Sí. No. Creo que por ahí creen que nos van a comer el coco con esto y la verdad es que aunque hayamos ido a colegios públicos, pues algo hemos aprendido. Sí, hemos aprendido a cultivar el espíritu crítico. Y tener opinión. Y tener opinión, que es fundamental en este mundo. Pues nada, se nos acaba el programa, ya nos hemos pasado en varios minutos de lo que es nuestro programa. Tengo que decir, Ramiro, que ha sido muy ameno estar contigo esta tarde aquí. Me ha gustado mucho la canción que has dedicado a nuestras lolas. Sí, a ver si y yo te propongo que mientras cierras la cantemos nosotros. Ah, bueno, hoy no cantamos nuestra canción de tal. Yo te hago esta propuesta. A ver, ¿qué nos quedan? ¿30 segundos de programa? No, nos hemos pasado ya de programa. Tenemos pues aquí hacemos ya... un obvio-va y que pase ya al compañero. Vale, pues venga, Juan, exacto. ¿Te parece que la letra sea así? Obvio-va. Cada día te quiero más. Y que luego pase nuestro compañero Juan. Vale, vamos allá. Venga, una, dos y tres. Obvio-va. Que cada día te quiero más. Que cada día te quiero más. Y que pase. Ah. Obvio va. Y que pase ya el Juan. El Juan. Venga. Bueno, ponemos entre. Aquí está Juan. Muy bien. Aquí está Juan. Venga, Juan. Bueno, pues. Juan dice que cada vez estamos más. Sí. Ya, oye, es verdad. Sí, tiene toda la razón. Es lo que tiene la edad, el sexo y el rock and roll. Bueno, pues nada. Corta ya. Sí que vamos a poner nuestra canción mientras él se coloca. Gracias a todos y todas por escucharnos. Se coloca, eso ha quedado fatal, Ramiro. Por favor, ¿qué van a pensar de Joan? Bueno, pues los colocados somos nosotros. Joan, eso. Los colocados somos nosotros. Venga, nos escuchamos desde las ondas libres de Radio Contrabanda en riguroso directo el lunes que viene. Venga, salud. Mi jefe no me deja respirar. Mi jefe no me deja ni tomar café. Mi jefe es un vikingo, es un becerro. Es un cabrón. Por eso le cantamos esta canción. Mi jefe no me deja ni fumar. Mi jefe... lo que diga, cabrón. CAVREÓN, cabrón.